Esta es una mezcla de DJ Paul, el exagerado de los mixeos. Contigo cualquier hombre se enamora. Hey, sí, te abusadora. Te miro y mi cuerpo se acalora. Yo soy tu abusadora. Pasa el día y también pasan las horas. Hey, sí, te abusadora. Abusadora, abusadora. Yo abuso, papi, yo abuso. Yo abuso, papi, yo abuso. Yo abuso, papi, yo abuso. Ponte bruta y a tu cuerpo la de uso. Yo abuso, papi, yo abuso. Yo abuso, papi, yo abuso. Yo abuso, papi, yo abuso. Ponte bruta y a tu cuerpo la de uso. Mentira de seda, porque te queda. Muévete morena, siento que me quema. La rumba está buena, vete bailotea, panquea. Rompe el suelo y te vereda. El mal rompe el dos, el mal rompe el dos. El mal rompe el dos, el mal rompe el dos. El mal rompe el dos, el mal rompe el dos. Una mezcla de DJ Hall, el exagerado de los mixeos. Una mezcla de DJ Paul, el exagerado de los mixeos.